Personalmente, no creo en la lucha de generaciones, creo en la integración de ellas. Por eso me comprometo a que en mi gobierno exista la integración de toda una vasta experiencia acumulada en nuestra coalición, con el aporte nuevo, nuevas energías, proyectos y liderazgo de los jóvenes de Chile que se han integrado a mi campaña y que van a ser parte fundamental del próximo gobierno de nuestra coalición.